Llegó el día de decidir entre lo bueno y lo malo, salir de la pobreza y buscarme la diario. Decido no dejarme de ningún adversario. Estoy puesto pa' lo mío, voy a hacerme millonario. Voy a hacerme millonario, voy a hacerme millonario. Voy a hacerme millonario, voy a hacerme millonario. Aunque tenga casa, el talón o el falco. Mis mahones son de 100 para arriba, usted usan calco. Yo valgo al Don Periñón de tapa. En el colche que tengo el M14 en el clavo en la Porsche. La noche que está pa' echarse 2-4 cantos, pa' ponerme la careta y meterme pa' tu canto. Unos cuantos, si los pillamos los hago canto. Tienen puestos los collares pa' que vean su santo. Dile lobo como lo hacemos aquí en PR. Si no brincan el charco que le metan con R. Casino, andamos siempre en carro fino. No somos Tony Montana, perro, anda el Pacino. Voy a hacerme millo hasta que tengo un castillo. Y la corta y el cepillo en oro amarillo. Me guillo, y aunque yo viaje en puerto el espacio y sean famosos como Di Blasio, voy a poderles despacio. Cuando yo tenía un Bentley, tú tenías un Casio. Ya yo tenía BM y gatas de gimnasio. Yo tengo monetaria pa' fundirte todo el área. Pa' que digan que ando fuerte, disparo en la comisaria de varias maneras. Demostramos el power y el control. 24 hours y Sawell y mucho arsenal de armas. Tenemos metra chip, rifle corta y larga. No salga de tu cuarto y dale con calma, porque si te pillamos te volamos el alma. Aquí tenemos tick y salario al sicario, y muchos fuletazos a diario. Voy a hacerme millo sin tocar un solo pozo. La fila del driving va a ser del largo del mocoso. Las gatas del cáncer le voy a pagar la teta. De chuleta me compro la góndola completa. No quiero un BMW, yo no quiero un Mercedes. Yo quiero comprarle un Evo en la calle a todos los nenes. Las putas que me clave serán de televisión. Pa' emborrarla arrebatado en pecociao y sin condón bien a fueguillo. Vas a querer matarme por ser millo. Bajo un tiki, tu propia mujer va a abrirme el pestillo. Dile loco. Nosotros mandamos en el globo, te pillamos en tu kiosco y lo convertimos en coso. Voy a hacerme millo, aunque no llegue ni a Otapo. Y la Fori va a decirle el personaje en el capo. Dile lobo que los peines son de 30 para arriba. Y el que haga un aguaje dudo que sobreviva. Con mi lobo, dile que estamos a fuego como en Kosovo. Y le vamos a espeluzar los estudios a todos estos bobos. Cuando vean la caravana, todos de negro y guantilla. Aquí le metemos clean sin abuso de pastilla. Sal pa' la calle con chaleco de metal y sombrilla. Que nosotros te ponemos la cinta amarilla. Voy a ser millonario antes de los 35. Y voy a ponerle una mansión en el medio de la 65. Llegó el día de decidir entre lo bueno y lo malo, salir de la pobreza y buscarme la diario. Decido no dejarme de ningún adversario. Estoy puesto pa' lo mío, voy a hacerme millonario. Voy a hacerme millonario. Porque yo tengo el talento y el flow. Paso un bar de 115 pa' dentro. Lamento que ustedes vivan del cuento. Ustedes viven comprando, yo vivo vendiendo. Esto es sencillo, soy así. Yo dije que iba a salir y un par dejaron la mancha en el calzoncillo. Están mordidos, voy a hacerme millo. En mi combo todos cargan la Fori en el true religio. Voy a hacerme millonario. Vámonos en guerra, cabrón, pa' pillarte y meterte barrio. Voy a hacerme millonario. Porque esto es cosa nuestra de barrio. Voy a hacerme millonario, aunque tú me chotees. Estoy tan activado que si te mueves, tú te mueres. No vengas tú a hablar, no quede combo ni de R. Que tú eres un lechón, traicionero, traga leche. Ya nuestro combo sabe cómo ustedes todos son. Que no tiran de frente, sino espalda y a traición. Pero quiero que sepas cuando tú abras los ojos. Te acuerdes de mi nombre, cabrón, yo me llamo Lobo. Escriban lo que quieran y hablen lo que quieran. Caminen con quien quieran, que voy a hacer que todos se mueran. Y esto es fácil, pa' mí, para lo mío. Que tú te crees, cabrón, que todo el mundo está dormido. Voy a hacerme millonario. voy a hacerme millo. Un movimiento en falso y la corta te la pongo de sombrero. Yo me voy a hacer millo y nadie me va a poner pero. Oye, combi, tengo un vale parking que se llama Glock, que por el precio de uno me lo va a parquear a todo. Y tengo un Pokémon que evoluciona de semi a full, de full a semi. Le borré el maquillaje a los Remy. Trapecita, las maromas se pagan con fuletazo. Y yo no bajo de hoy, yo te bajo el brazo. Dile los boss, subimos el sistema 5 niveles. Yo soy el alma secreta de Lele. Oíste, mamá, mamá, bitch. Estoy loquito por hacerte talco. Naveguen contra mí, y tundimos el barco. Voy a hacerme millonario con mi dinero lavado. Y los que joden conmigo siempre mueren acribillados. Yo pasé ya del octavo y el kilo yo me lo trago. Yo viajo de Puerto Rico y en Filadelfia lo cago. Soy el nene de los chavos, tú no me ronques de bravo. Tiene como 100 pistolas y no escucho ningún disparo. Voy a hacerme millonario y no hay tiempo pa' tontería. Y el pote sigue creciendo mucho más todos los días. Esto es una chulería, buena vida como un rey. Voy a hacerme millonario como el que inventó el Face. Como Donald Trump, Bill Gates, sin perder ningún break. Yo me casé con las calles, estoy a fuego sin ley. Ey, ey, voy a hacerme millo, este es mi tiempo. Ando con la 40 y siempre tengo el dedo suelto. Mele, mele, ando con el AK full mini. Y las pacas ya no me caben. Llegó en los skinny. Llegó el día de decidir entre lo bueno y lo malo. Salir de la pobreza y buscarme la diario. Decido no dejarme de ningún adversario. Estoy puesto pa' lo mío, voy a hacerme millonario. Nací pobre en par de meses, el banco va virado de esquina. Lo pegamos y lo explotamos como bomba de Hiroshima. En tensión, ey, lo pongo con lo que cargo. Los pedales marca Jordan pa' pisarlo. Cuando salgo sube el costo. La fama y el poder plasma mi rostro. El FN que lo quema y la careta de monstruo. Estamos fire, los tickets corriendo como los flyers. Dile picha a todos estos bobos si no saben que se callen. Cierra el pico, papito para manda ciento y pico. Problema que yo me busco es problema que no evito. Y me encantan loquitos que frontean y dan risa. En la calle los pillamos y los calquean con la tiza. Diga lobo, señala pa' que el diablo se los coma. Salimos y los cazamos y hasta la familia cobra. Ey, esto es Secret Family, voces de fuego. Lobo, dile que estamos matando a todos esos bobos. Y el que saque F con nosotros, lo colgamos. Ya tú sabes, Pitchy Boy, Scary, parándole en la movie. Ya tú sabes, seguimos haciendo ruido. Ustedes nos escuchan, pa' que se hacen los sordos. Gombi, y yo no lo disfollower a nadie, oíste, ni pido payola. Ustedes me siguen a mí, cante cabrones. Que el que se ponga bruto lo van a encontrar con las moscas. ¿Ok? Matando la liga de hace 10 años, ¿ok? Usted tiene que pagarme la prote. Yo soy el papá de los que no tienen papá.